peor es perderse que hablar. El día que fue la confusión, mejor es perder que olvidar. Perdita la soledad se va, no quiere quedarse a vivir. Y el tiempo pasó y volvés a brillar. Y el río te lleva hasta el mar. No te preocupes, no hay una razón. Todos volvemos muy tarde hasta casa, por el camino más largo. Que el mundo te queda aquí nomás. Anda a conocer el jardín. No te preocupes, no hay una razón. Todos volvemos muy tarde hasta casa, por el camino más largo. No me despiertes, por favor. Yo nunca me fui. No te preocupes, por favor. Yo nunca volví. Y encontraste un infierno.